Ropa. Vaqueros desgastados. Blusa de cuadros. Camisa de rayas. Sudadera con cremallera y capucha. Camiseta de manga larga. Cazadora de piel. Chándal. Polo. Camiseta escotada. Vestido de flores. Camiseta de cuello de pico. Camiseta de tirantes. Falda de topos. Gabardina. Pantalones ajustados. Calcetines. Medias. Bañador. Bikini. Minifalda escocesa.